muchas canciones dicen, te regalo el corazón. No se puede regalar porque atrás viene el ladrón. El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar. El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar. El que da su corazón, ligerito que lo engaña, yo siempre lo doy con maña y quiero otro despacito. El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar. El corazón, el corazón, el corazón no se puede regalar. El corazón no se puede regalar.